Estamos con Juan Camilo Garzón. Él nos va pues a responder algunas preguntas sobre su situación. ¿Qué pensaste, Camilo, en el momento que te avisaron pues que ibas a ser papá? No, pues la verdad fue un momento algo incómodo y pues no sabía qué era lo que íbamos a hacer. Y pues ella tomó las cosas muy a lo rápido. Y pues pensó, pues no pensó, porque en realidad eso es no pensar en abortar y eso, pero más sin embargo, pues después con el tiempo duramos como 4 horas tomando la decisión de salir adelante, de seguir con nuestros sueños y que aunque con dificultades y todo, pues se iban a lograr. ¿Y crees que van a haber dificultades en el futuro? Sí, como ya lo había hecho, pues obviamente van a haber dificultades, pero son cosas que no precisamente son cosas que se pueden superar. Cosas que uno no tiene que echarse la pena, sino tiene que decirse uno mismo, venga, yo puedo, yo soy capaz. Y pues como todas las dificultades, de todas formas, hay veces lo aquejan a uno. Más sin embargo, pues como sea, de todas formas hay que salir adelante. Gracias, Camila.